Domingo de la 30ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, que era un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que Jesús pasaba, Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla de un milagro que hizo Jesús, la curación de un ciego llamado Bartimeo. Estando en la ciudad de Jericó, este ciego se da cuenta que Jesús está cerca y empieza a gritar pidiéndole compasión, pidiéndole misericordia: «Hijo de David, ten piedad de mí». Le pedía a Jesús la curación de la ceguera. Además era mendigo, porque a este hombre no le quedaba otra que pedir limosna por su enfermedad. Gritaba fuerte, dice el Evangelio, tanto que quienes estaban ahí le pedían al ciego que se callara la boca. Pero él gritaba más fuerte aún. Cuando más le pedían que se callara, él más alzaba la voz, porque su único interés era que Cristo escuchase el pedido. Esto nos enseña que para lograr alguna gracia de parte del Señor, una gracia que estamos pidiendo o necesitando, para obtenerla es necesario hacer actos de fe. Y actos de fe hechos con insistencia. Porque si este hombre se hubiese avergonzado ante la crítica, se hubiese amilanado ante la mirada del otro, o ante el reclamo del otro que le pedía que se callara, este hombre no hubiese obtenido la gracia, seguramente, por parte de Jesús. Más de uno seguramente lo habrá criticado o hablado mal de él por sus gritos, por el modo como se dirigía al Señor. Pero a él no le importó. Lo único que le importó fue que Jesús escuchase su pedido. Y en el Evangelio hay muchos casos en los cuales quienes piden la gracia o quienes piden el favor lo hacen sin tener en cuenta el respeto humano, o el qué dirán, o la crítica, o la risa de los demás. Por ejemplo, pienso en el caso de Zaqueo, aquel hombre socialmente bien posicionado, hombre rico, jefe de los publicanos, que como no veía a Jesús que pasaba, no lo veía por la muchedumbre, y él era petizo, de baja estatura, se subió a un árbol para verlo. Quizás también eso habrá traído como consecuencia que más de alguno lo mire con extrañeza y lo critique, por esa manera de proceder, subiéndose a un árbol. Y más una persona de esas características a nivel social. Pero bueno, como eso tantos, como estos tantos otros ejemplos, son necesarios los actos de fe hechos con insistencia y sin tener en cuenta el respeto humano para acceder al Señor y para obtener de Él la gracia. En efecto, Jesús lo escucha, lo manda a llamar, le pregunta qué necesita, le dice que pueda ver, a lo cual Jesús responde: tu fe te ha salvado, vete en paz. Es decir, los actos de fe que este hombre hizo demostraron ser capaz de obtener la gracia del Señor. Hizo mérito y el Señor Jesús se dio cuenta de su esfuerzo. Hizo mérito para obtener la gracia. Si bien la gracia es un don, no depende exclusivamente del mérito, es un don de Dios, pero también es verdad que cuando hacemos ciertos actos de fe, por ejemplo la oración, hecha con perseverancia, con insistencia, estos actos de fe ayudan a obtener la gracia de Dios. Y acá se ve también como el don de Dios o la gracia de Dios se combinan y trabajan juntamente con la libertad del hombre. Aunque el primado siempre sea de la gracia, no obstante eso, en los seres libres también son importantes los actos de fe hechos libremente. Este hombre es curado de la ceguera física, pero también de cierta ceguera espiritual, cierta, porque dice el Evangelio al final que se hizo discípulo de Jesús una vez curado el mendigo ciego. Si ya tenía fe, lo cual demostró con sus reclamos, con sus pedidos, con su insistencia, si ya tenía fe, más la tuvo cuando, una vez curado, se hizo discípulo del Señor. Lo siguió por el camino, dice el Evangelio. Con lo cual también nos enseña este Evangelio el tema de la ceguera espiritual y la sanación que Cristo trae en relación con esta ceguera espiritual. ¿Qué diría más? Es la peor ceguera, es peor la ceguera espiritual, o sea, la falta de la luz de la fe, porque la fe es luz, como dice el Papa Francisco en esa encíclica, escrita juntamente con Benedicto XVI, Lumen Fidei, la luz de la fe, la luz de la fe, que en el cielo será luego Lumen Gloriae, la luz de la gloria. La fe es luz, con lo cual quien tiene fe ve cosas o más cosas de aquel que no la tiene. Y la falta de fe es ceguera espiritual. De esta ceguera Cristo vino principalmente a sanarnos, a curarnos de la ceguera espiritual, que es peor que la física porque, como dice un refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. La peor ceguera es la ceguera voluntaria. Está la ceguera por la ignorancia, pero también está la ceguera voluntaria, que es peor, es la peor de todas, que es el pecado del fariseísmo. Jesús le dirá, a los fariseos y a judíos de su época que ellos son ciegos y tienen una ceguera peor que la física, porque no quieren ver, no quieren reconocer a Dios, que es el mismo Jesús obrando. Eso se lo dirá en el contexto de la sanación del ciego de nacimiento, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Con lo cual la peor ceguera es la espiritual, es la voluntaria, que hace que no podamos ver porque falta la luz de la fe. En consecuencia, hay que pedirle al Señor que nos cure y que cure a otros de esta ceguera espiritual. A veces es voluntaria, otras veces es por ignorancia, a veces hay cierta inconsciencia respecto de aquello que no conocemos o que no vemos, y es importante adquirir conciencia para darnos cuenta y ver la realidad en nosotros, la realidad en los demás. Pero para eso es importante la luz de la fe. Hay que pedir al Señor entonces esta luz que nos cure. Esta sanación va unida a un crecimiento en la humildad, porque por la soberbia que todos tenemos en mayor o menor medida, y es la consecuencia del pecado, una de las consecuencias del pecado, la principal, la madre de las consecuencias, porque la soberbia es la madre de los pecados, es dar espalda a Dios y adorar a la criatura en vez de al Creador. Y esa criatura podríamos ser nosotros. Por la soberbia nos estimamos por más de lo que somos. Por la soberbia nos hacemos una imagen falsa de nosotros mismos y de los demás. Y en relación con nosotros, esa imagen es exagerada en relación con las bondades o con las virtudes. Y esa imagen falsa es minimizada en relación con nuestros pecados o defectos. La soberbia hace que no podamos ver, o que no queramos ver en el caso de que sea voluntaria, lo cual ya sería algo más cercano a lo diabólico, que no veamos defectos, que no veamos miserias, que no veamos pecados propios. Y podrán decirnos o apuntarnos o mostrarnos los defectos o pecados, pero si no hay humildad, no vamos a admitir esos defectos o esas correcciones, porque nos vamos a estimar por más de lo que somos, vamos a creernos cuasi perfectos o cuasi santos. Y entonces, por la soberbia, no vamos a ver la realidad miserable que realmente somos. Por eso crecer en la luz de la fe es al mismo tiempo crecer en la humildad, que como decía Santa Teresa de Jesús, es andar en verdad. El humilde ni agranda ni minimiza. No exagera y tampoco oculta. Vive en la verdad, tal como es la verdad, la realidad. Vive en ella. Es andar en verdad. Bueno, entonces es una lucha contra nuestra natural tendencia a la soberbia en la que estamos. Aceptemos nuestros defectos, aceptemos nuestros pecados, Tendremos que confesarlos también en el sacramento de la confesión. No basta con aceptarlos, sino que también hay que manifestarlos públicamente, pedir perdón en la confesión, lo cual también es un acto de humildad muy grande, hacerlo ante un hombre, el sacerdote. Pero es necesario todo esto para poder ver, crecer en la fe y así acceder algún día al Lumen Gloriae, a la luz de la gloria, que es el encuentro cara a cara con Dios en el paraíso. Que no nos pase entonces lo que a muchos judíos de la época del Señor y a muchas personas incluso en la actualidad que no quieren ver, porque no quieren cambiar en última instancia, porque no se quieren convertir, o porque se creen que son más grandes de lo que realmente son. Que no nos pase esto, porque esto será lo peor, la peor de las enfermedades, o la peor de las cegueras. Jesús dirá de estas personas que como son ciegas, no ven la viga del propio ojo. Es decir, no ven, o no quieren ver, en muchos casos, el gran vicio, el gran defecto o el gran pecado que hay en su alma. Bueno, que el Señor nos sane de todo esto para que podamos ver la realidad propia, ajena. Hoy vivimos en una cultura de mucho espíritu soberbio, que critica o discute constantemente a Dios, los mandamientos, a la Iglesia Católica, una discusión constante, lo cual habla de una rebeldía y de una soberbia, porque a Dios no hay que discutirlo o no hay que debatirle, ni a la revelación tampoco, sino aceptar dócilmente aquello que Él nos enseña, ¿no? Mismo respecto de la enseñanza de la Iglesia. Fíjense a qué punto se ha llegado con la ceguera, con la negación de la realidad, que hoy se está debatiendo en Argentina la posibilidad de una ley por la cual se pueda negar lo evidente, o sea, lo biológico. Una ley que permita negar, cambiar la realidad, si es que esta es factible de cambio, cosa que no lo es, y hacer, por ejemplo, que el varón se transforme en mujer, si es que lo siente así, o que la mujer se transforme en varón, si es que lo siente así, o que se transforme en el sexo que quiera, si es que lo siente así. Lo cual ya es la canonización absoluta del sentimentalismo o del subjetivismo. Uno es lo que siente o lo que percibe de sí mismo, según esta ley, o lo que auto percibe y no lo que realmente es. Es la ley de educación sexual unida a la ideología de género, lo cual se está debatiendo. Bueno, esta ceguera terrible, porque es no ver lo biológico, no aceptar lo evidente, lo cromosómico, habla de una enfermedad social, cultural en la que estamos, y que solamente la gracia de Dios podrá curarnos de todo esto. Pidamos al Señor, nos conceda la luz a nosotros, a los demás, para poder crecer en la conversión. Que tengan un buen domingo y que Dios los bendiga.